Tenemos otra comunicación telefónica más. Estamos conectados con Rubén Marín. Ya no es gobernador, pero fue gobernador histórico durante varias gestiones de La Pampa. También senador nacional hasta 2007, que finalizó su mandato. No, 2009. ¿Es así, Rubén Marín? Así es, así es. Te saluda Quique de la Calle y yo el Cornejo. Pero un gusto saludar a usted, a su audiencia. En primer lugar, pedirle una reflexión a un dirigente con tanta trayectoria sobre el momento actual, cómo vio los festejos del Bicentenario y el momento actual de la Argentina. Bueno, mira, te diría que acá en el interior, es decir, el festejo del Centenario indudablemente fue impactante. Pero nosotros tenemos nuestra sensación muy personal, porque realmente acá se ha querido, en fin, que surgió por arte de gracia, y yo creo que no. Por lo menos acá la gente fue, sí es cierto, a festejar el Bicentenario, a un compromiso, pero también por un problema de autoestima nacional, y te diría que más allá que se quiera ocultar o no, formar también fue en un acompañamiento al gobierno nacional, que no lo fue solamente por este hecho del Bicentenario, sino por una serie de medidas, por lo menos en mi concepto, que realmente se ha insertado, te diría, profundamente, particularmente en el sector más modesto de la sociedad, ¿no? Así que tal vez la sorpresa fue del espectáculo en sí, que tal vez nadie esperaba. La que a nosotros no nos originó mucha sorpresa es que la concurrencia fuera masiva. La que sí es, más allá de que, en fin, algunos medios traten de decir que fue un hecho, es decir, donde el gobierno no tuvo nada que ver, y yo particularmente pienso que tuvo mucho que ver, no solamente en la organización del acto, sino también en la concurrencia masiva de la gente. La gente no va cuando hay un gobierno que indudablemente no se inserta en sus intereses, ¿no? Estamos hablando con Rubén Marín. ¿Cómo ves, hablemos un poquito de cara a futuro, cómo ves, en algún momento se lo daba por muerto al actual gobierno, al kirchnerismo como proceso político, y se especulaba con la posibilidad de su renovación en 2011, hoy por lo menos eso se discute. ¿Crees que hay kirchnerismo para rato? Los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud. Yo creo que hubo una serie de hechos que indudablemente incidieron para también poner en el centro de la escena política nacional las obras realizadas por el gobierno. Y creo que eso tiene una relación directa también con la actitud de una oposición realmente a ultranza, que de cualquier forma se opone. También sé de una actitud mediática opositora, particularmente por los grandes medios, que esto ha llevado a que la gente reaccione, analice y vea más objetivamente las acciones que ha hecho el gobierno, que son muchas y te diría que buenas. A mí me parece que la inserción hoy del gobierno nacional con la sociedad argentina es profunda, en el sector más modesto de la sociedad, está insertándose en un sector medio que indudablemente tal vez haya sido el que con el más, que existían más problemas. Yo te diría que hoy, por lo menos desde mi óptica, sí, muy objetiva, porque es decir, más de mi identificación con el gobierno nacional, que realmente la tengo como peronista, como acompañamiento de las medidas, yo te diría que hoy Kirchner le gana las elecciones con comodidad, ¿no? Esta es mi sensación personal. Hoy, esperemos que este año indudablemente se ratifiquen no solo las medidas tomadas, sino también se amplíen, y esto puede llevar a un buen resultado. Acá el problema no es por lo menos para mí, no es del kirchnerismo, sino es del peronismo, con alguien que expresa y realmente ha tomado medidas, como la señora presidenta, que se han llegado a insertar profundamente en la sociedad argentina. Es decir, acá hubo medidas que impactaron, la asignación universal por hijo, sobre todo las jubilaciones. Nosotros en la provincia de La Pampa teníamos una cantidad muy grande realmente de personas a las que no le habían hecho aportes, muchas amas de casa, muchos empleados que trabajaron, muchos que trabajaron en los sectores agropecuarios, que era una actividad de importancia acá, pero que no tenían aportes. Esto ha pegado muy fuerte. Realmente. Rubén, sí. Tengo una consulta que, y apelo a tu experiencia. Se discutió durante este año, no, durante el año pasado, la posibilidad de la reforma política. Eso está, pareciera en stand-by. ¿Crees que finalmente va a haber internas abiertas y Kirchner va a ir por dentro del Partido Justicialista, o se va a repetir un esquema muy utilizado por el kirchnerismo en las elecciones anteriores, que es una suerte de colectora? Mira, yo soy peronista, realmente. Creo que va a ir con el Partido Justicialista, donde indudablemente, como siempre lo fue, tendrá unos aportes y de otros sectores de la sociedad, porque convengamos que el justicialismo, o a través del gobierno de Kirchner, ha sumado una serie de sectores importantes de la sociedad, algunos que tal vez al peronismo no nos miraban con mucha simpatía, pero que realmente han observado medidas que únicamente el peronismo puede tomar. Esta transformación se puede hacer a través del peronismo, no hay otro partido que la haga. De ahí que se sumen otros sectores de la sociedad, bienvenidos sean, y buena hora, y creo que además aportan mucho. Pero convengamos que el peronismo es el único que puede hacer las transformaciones que se están realizando. Convengamos que hoy en el fondo de la cuestión se está disputando poder e intereses. Este es el tema de fondo en la sociedad argentina. Uno lamenta a veces que el resto de los partidos políticos no se hayan sumado particularmente a esta reforma de los medios de audiovisuales, no para ver cómo se destruye a nadie, sino simplemente para ver cómo se democratizan. Y creo que esa tendría que haber sido, en mi concepto, una actitud de todos los partidos políticos, donde uno ve que algunos por vedetismo, otros porque tienen intereses realmente con las corporaciones económicas que no están ajenas a los medios, a los monopolios mediáticos. Y bueno, ahí estamos viendo cómo se resuelve, esperando con, te diría que con tranquilidad, la resolución esa, porque creemos que sería de una insensatez total que realmente la justicia dejara sin efecto una ley que tuvo su sanción correctamente por una mayoría importante en las dos cámaras, tanto de diputados como senadores. Y ahí está la cuestión de fondo que hoy creo que se disputa en Argentina. ¿Por dónde pasa el poder? Si el poder va a pasar por la política, que es poder por la gente, que podrá cada 4 años cambiar, o si el poder va a pasar por algunas corporaciones económicas enlazadas con los monopolios mediáticos. Yo creo que esa es la cuestión de fondo, por lo menos en mi modesta impresión, ¿no? Rubén, he escuchado tu análisis con atención. Yo soy José Cornejo, te vuelvo a saludar. Decías hace un ratito nomás que el gobierno está insertándose de nuevo en los sectores medios. Me parecía interesante eso, esa afirmación, y quería contrastarla con tu opinión respecto de cómo fue el conflicto que hubo a partir de la resolución 125, el aumento de retenciones, la posición de gobierno y la respuesta de las patronales agropecuarias. ¿Qué lectura hacías vos de esto? Yo la lectura que hice en su momento, porque fui uno de los que voté en contra de la 125, realmente lo planteé en mi bloque, particularmente porque represento una provincia donde creo que mi gobierno nacional confundió la sociedad rural con el sector agropecuario. Acá en mi provincia son chacareros que trabajan y ponen el lomo todos los días para atender su campo, que es la forma de vivir. Vivimos en una provincia semiárida, esta no es provincia de Buenos Aires, ni es las grandes concentraciones, donde incluso la mayoría de los productores no exceden de 300 hectáreas, 350, 400. Ese era un tema que indudablemente a la provincia de La Pampa le pegaba, ni siquiera era el problema de la soja, porque en su momento, en ese tiempo, ni siquiera había mucha soja, porque ni siquiera es tierra que admita la soja. Sí creo que lo afectaba mucho en el problema de la hacienda, en el problema del maíz y el girasol. Y un sector productivo que había votado, te diría, masivamente a Kirchner. Masivamente lo había votado a Cristina en el proceso electoral. Yo creo que ese fue, en mi concepto, me parece, de haber convertido un hecho económico en un hecho político, por lo menos menos de mi punto de vista. Tal vez en Buenos Aires y en las grandes sociedades, o en las grandes ciudades, en fin, políticamente y desde el peronismo se tomó como una confrontación de intereses, que lo es, por supuesto, pero no lo es en mi provincia. Acá el sector agropecuario, el chacarero, te diría que vive y se sostiene con un sueldo como el que puede tener cualquier administrativo. Entonces esto pegaba muy fuerte, y además, porque esta resolución 125 para nosotros, particularmente los pampeanos, nos incorporaba a la pampa húmeda, donde nosotros, tanto por ley como por cuando se modifica la constitución, la primera región que se constituye es la patagónica, que integra desde la pampa hasta Tierra del Fuego. Es decir, ese sector hoy, que realmente te diría que estuvo en contra de la 125, más con dolor que por intereses, porque era quien había votado masivamente, hoy se vuelve a reincorporar y ver que realmente se han tomado medidas que en alguna forma se ha acordado el sector agropecuario. Esto uno lo ve a través de todos los días. Acá los chacareros son con quienes convivimos. Acá hay pueblos que viven exclusivamente del sector agropecuario. Esa pregunta, Rubén, ¿crees que el conflicto con el sector del campo ya está superado y que los chacareros... A nivel del pequeño y mediano productor te diría que sí. Un poco se le está abriendo las puertas del Banco Nación, tiene su sector agropecuario que lo están manejando. Te diría que sí. Y además que acá nosotros no tenemos un sector agropecuario de esos que tienen 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas en la pampa húmeda. Acá es semiárida, provincia de La Pampa. El chacarero acá tiene que laburar como el que más para poder llegar a fin de mes, no le sobra nada. El día que le vino una buena cosecha, que nos pasa muy pocas veces, pudo comprar su camioneta, pero hasta ahí llega su historia. Yo creo que se está recuperando el sector medio de las ciudades. Con esto creo que está en el camino correcto. Y además, medidas del gobierno nacional que han tenido un impacto importante en la sociedad. Rubén, estamos charlando con Rubén Marín, gobernador histórico de la provincia de La Pampa. Ya no lo es, pero lo fue durante... ¿Cuántas gestiones estuviste gobernando La Pampa? Bueno, yo fui vicegobernador en el 73, fui 4 veces gobernador de la provincia, no obstante que no había reelección, fui senador 2 veces y diputado nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre aquellos dirigentes del peronismo que hoy tienen una postura tan crítica con el gobierno nacional, con el kirchnerismo? Mira, tengo un gran dolor como peronista. Diría que más de una actitud opositora, por decirte a ellos, siento un gran dolor, porque creo que hoy el peronismo está jugando una actitud de introducir que el poder pase por la gente. Este es el tema en la confrontación con las corporaciones y en la confrontación con los monopolios mediáticos. Me duele mucho, porque más allá de que tengamos problemas internos, que se vaya interno, que salga el candidato que gane, creo que en esta es, olvidándonos incluso de quién puede ser el presidente ahora, donde a algunos le podrá generar preocupaciones o no, por miles de factores, por envidia, por rencor, no lo sé, pero creo que en esta definición de fondo ningún peronista podría estar ausente. Rubén, para despedirte, porque la verdad te agradecemos mucho el tiempo que has pasado con nosotros, entiendo que estás ocupado, te queríamos preguntar si vas a ser de nuevo candidato a gobernador en La Pampa. No sé, mira, este es un tema ya. Lo que sí, estamos trabajando, acompañando al gobierno nacional, recorriendo la provincia, y particularmente nos llena de orgullo donde yo he visto una incorporación de jóvenes como nunca había visto. Realmente te diría que es la primera vez que noto en la provincia de La Pampa una incorporación casi masiva de jóvenes acompañando al gobierno nacional. Y te diría casi una juventud postdemocrática, por llamarlo de alguna manera, pero que están muy insertados en la defensa del gobierno nacional, vienen sin prejuicios y lo hacen con un trabajo cotidiano y de militancia que por lo menos yo en mi provincia no había visto hasta ahora. Rubén, te agradecemos mucho la comunicación. No, ha sido muy amable, que vaya muy bien. Era Rubén Marín, gobernador durante varias gestiones, de cuatro gestiones en la provincia de La Pampa, luego diputado nacional, luego senador nacional, hasta 2009 que se cumplió su mandato. Nombre además, para quienes no lo conocen, en realidad la región metropolitana es relativamente poco conocido fuera del mundillo político, ¿no? Dentro de ese mundillo político ha sido siempre el hombre fuerte de la política pampeana o del peronismo pampeano. Un hombre casi 80 años, es un patriarca, digamos, del peronismo del interior.